し狂い咲くこの花は儚く消える。来たもう迷わない is all gone. Yoko Suminasan, bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estar aquí, todavía sufriendo yo un poco de las agravantes de la enfermedad, por eso todavía escucharán esos tonos raros en la voz y probablemente también en algún momento medio se vaya la voz, pero pues entre esto, las fiestas, los cambios de temperatura y demás, pues simplemente esto no ayuda, pero bueno, ya estamos aquí listos y dispuestos, y como todos ustedes saben, todas las veces que estamos conectados aquí en Radio Doki pueden encontrarnos dentro del chat. Así es que entren a radiodoki.com, vayan a la pestaña de chat y ahí regístrense rápidamente en Chatango y con eso pueden estar en contacto con nosotros. Y saludamos a nuestros amigos Henry Lavilla y Prince Salim, que ya están ahí en el chat, ya los hemos estado saludando. Y para todos aquellos que están en alguna otra versión ninja o por algún otro modo que puedan estar en contacto con nosotros, recuerden que también pueden estar siguiendo todo lo que publicamos en nuestras redes sociales de Mecha Garrison. Recuerden, Mecha Garrison es M-E-C-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N, donde vean el robot rojo con letras amarillas, ahí denle un like y pueden estar en contacto con nosotros de todas las actividades que nos encontramos, tópicos interesantes, imágenes, todo lo que uno se puede encontrar en la red y pues que siempre es interesante compartir con los demás. Así es que ahí pueden encontrar algunas cosas y si quieren compartirnos algo también ahí lo pueden colocar, como por ejemplo el buen flaquito colocó dentro de la página de Facebook de Mecha Garrison, colocó un link para el Deathmatch. Si ustedes googlean, hay un canal que se llama, ahorita se los digo, Espérenme. Bueno, aquí está. Es Death Battle. Death Battle es un canal en donde ustedes pueden encontrar N cantidad de videos que hacen relación a lucha entre diferentes personajes ficticios que pueden ir desde Batman contra Superman o Batman contra Iron Man, Blake contra Inuyasha, Ezio contra The Prince, Link versus Trunks, Ganondorf versus Drácula y, por ejemplo, el que postea el buen flaquito es All Might versus Mighty Guy, de Naruto. Y bueno, pues ahí ustedes pueden estar viendo cómo es la... cómo sería una batalla ficticia entre estos diferentes personajes. Por ejemplo, ahorita aquí rastreando en este de Death Battle está Pokémon Battle Royale, que es un Battle Royale entre Venusaur, Charizard y Wartortle. No, Blastoise. Charizard, Blastoise y Venusaur. En donde pues pueden bien ver quién sería el que saldría ganando de acuerdo a un análisis, vamos a decir, un poco más científico de lo que representarían cada uno de los de los poderes que aparecen ya sea en los videojuegos, en los cómics, en el manga o en el anime, y con eso hacen una referencia para determinar quién saldría victorioso. La verdad es que es bastante entretenido, aunque a veces, como en el caso de All Might versus Mighty Guy, en lo personal a mí no me agradó el resultado. Nunca he sido fan de Naruto, así es que de entrada es una franquicia muy lejana para mí. Aunque yo sé que es altamente popular, pero bueno, pues así es esto de la viña del señor. Yo con Naruto nomás como que no me llevo bien. Nunca me han llamado la atención y pues bueno, más allá de ese drama, bueno, no me disgustó el resultado, pero la verdad es que está muy interesante y la verdad uno se puede echar un buen rato viendo toda la cantidad de Death Battles que están ahí involucrados. Así es que, como les comentábamos, si ustedes nos siguen en nuestras páginas de Facebook, pues pueden compartirnos este tipo de contenidos o ver lo que comparten otros amigos y seguidores de la página, para que pues empecemos a generar un poco más de volumen. Al final de cuentas, justo la idea es que les sirvamos como referencia para N cantidad de cosas que les pueden llamar la atención. Chachachan. Aquí saludando. Bueno, estamos en el chat y no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero parecería que hoy es el cumpleaños de Jihad, así es que por aquí Prisan Lee me está preguntando que qué tal estuvo la fiesta. Considerando que hoy iba a ser domingo, pues tratamos de hacer una reunión el día de ayer para que fuéramos más respetuosos con nuestros vecinos, aunque al parecer los vecinos fueron un poco muy sensibles el día de ayer y se estuvieron queje. También debo reconocer que tengo algunos amigos que son un poco ruidosos, pero tampoco era como para exagerar. Así, y además era sábado o domingo en fin de año. ¿Qué esperan que la gente haga en el último fin de año del año? ¿Que se vaya a dormir temprano? No, va a ser una fiesta. Pero bueno, aquí atendiendo la pregunta de Prince Aline, ¿de qué tal estuvo su fiesta? Pues bien. Terminamos, sacamos al último parroquiano de Tortuga. Ay, perdón, esa sonó feo. Sacamos al último parroquiano de Tortuga, por ahí casi de las 5:30 de la mañana, yo creo, una cosa por el estilo. Así es que, vamos a decir, estamos un poquito desvelados. Sí, intentamos dormir un poco, pero bueno, tampoco estamos al 100. Y además, si ustedes han hecho alguna fiesta o una reunión, tienes que limpiar para hacer la fiesta y después tienes que limpiar después de la fiesta. Y probablemente la limpieza después de la fiesta sea todavía más grande y complicada que la limpieza que hiciste antes de la fiesta. Pero bueno, ya ven aquí uno quejándose. Pero bueno. Esa rola me acaba de recordar a la WWE. Ah, ¿cuál habrá sido? La de Hetubango, Prince Alin. Ya leí, yo creo que ya muy tarde este mensaje. El tema de Kane. Saludamos también al buen Vocaloid Warrior que está apareciendo. A ver, estoy aquí. Ahí está, ya tenemos el fondo. Saludamos también al buen Vocaloid Warrior que está aquí entrando. Muchas gracias, Vocaloid Warrior. Un gran saludo. Muchas gracias. muchas gracias por el omedeto. Esperamos que todos ahí estén pasando un excelente domingo. Los vecinos no dejaron disfrutar la fiesta, exactamente. Y tampoco es que estuviéramos haciendo como gran relajo. Digo, la gente si se la está pasando bien, platica y se ríe y se ponen a decir de cuántas cosas y demás, pero nadie estaba intentando hacer un slam en el departamento como para que dijeran, ¿qué están haciendo? O azotando sillas. Pero pues bueno, esto de la convivencia a veces es complicado. Es que es bastante interesante. Y por ejemplo, estuvo acompañándonos el buen Mogokan y Umachan. Y platicando con el buen Mogokan después del evento hoy al mediodía. Justo decía, pues son de estas cosas de convivencia en donde si de alguna forma ese tipo de temas te va a estar generando conflictos, el que vivas en un edificio o en una unidad habitacional va a tener problemas al respecto, ¿no? O sea, de seguro algún día, en algún momento, el vecino va a tener un cumpleaños o algún evento que tenga que celebrar. Y si vas a querer que en realidad eso no suceda, es bastante ingenuo de su parte pensarlo. Además, en contraparte, regularmente, cuando llegue el momento en el que tú tengas la fiesta, tú vas a decir, pues si no estamos haciendo tanto ruido, ¿no? Entonces ese es un tema de ahí, de la convivencia, pero pues hay veces que la gente es muy, muy, muy, muy sencilla. Así es que, pues ya veremos. Yo esperaba en la mañana encontrar en la puerta del departamento un picayelos con una nota diciendo algo como de ya no vuelvan a hacer fiesta o algo por el estilo, pero no encontramos nada similar, así es que parecería que más allá de los inconvenientes de la noche de ayer, todo salió bien. Prince Aline dice, yo nunca he hecho una fiesta en su casa, bueno, solo la de mis 15 años, pero no la preparé yo. No te preocupes, Prince Aline, pronto harás fiestas en tu casa y vas a tener vas a tener la oportunidad de validar este comentario de que cuando uno prepara la fiesta, barre y limpia, y cuando uno termina la fiesta, también barre y limpia. Luego aquí estamos empezando a tener unos momentos de estrés postraumático de Prince Aline, en donde tiene sus recuerdos de Vietnam cuando tuvo que utilizar su vestido de 15 años. Y aquí la pregunta sería, Prince Aline, ¿tu vestido de 15 años era como todos los vestidos de 15 años? Como si fueras una especie de princesa de Disney, pero con unas 5 vueltas adicionales de crinolinas y tul para que te veas más zampona. Ah, sí, obviamente también con zapatillas, como está diciendo el buen Vocaloid Warrior. Bueno, pues ahí está, ya ven, todos están empezando a tener traumas por estar imaginándose a Prince Aline con su vestido de 15 años. Es más, deberías de compartirnos unas fotos, porque de seguro tienes fotos, y tienes más fotos de las que te gustaría. Porque ese día todos pasaron y se quisieron tomar la foto contigo. Pero bueno, más allá de eso, creo que el evento estuvo bien. No hubo lastimados. Hubo corazones rotos. Sí, pero es normal, el que se le rompió el corazón regularmente es alguien al que se le rompe el corazón. Así es que eso, no hay como que algún tema en particular. Ya lo veíamos venir, pero bueno, algo tranquilo. También cuando hagan sus fiestas, bueno, no sé, cuando hacen sus fiestas y invitan a sus amigos, también ya regularmente tienen que tener identificado cómo es el drama de la fiesta, porque de alguna forma, ¿cómo se llama? Ya saben de qué pie cojean sus amigos, ¿no? Entonces ya saben como para dónde va a ir degradándose o enfiestándose el evento, hasta el punto de que eventualmente digan, no, aquí ya tendríamos que estarnos echándonos a correr. Si ustedes tienen mucha, mucha suerte, tienen alguien dentro de sus invitados que les va a hacer el paro con todo ese tipo de cosas. Pero si no, ustedes son los que van a tener que estar corriendo de lado a lado para tratar de hacer que las cosas vayan un poquillo más tranquilo. Pero bueno, esos son los dramas que uno vive cuando está haciendo fiestas. Platíquenos cómo han sido sus pachangas. Según yo, casi todas las fiestas se comportan similar, sin importar de qué fuente provenga, pero todas pasan como por los mismos estadios y eventualmente tú ya sabes cómo va a terminar ese drama de la fiesta. Saludamos también a Bichiquitimón, que también nos estuvo acompañando el día de ayer y hoy, y también la dejamos escapar muy, muy, muy temprano, no fuera a ser que estuviera muy oscuro cuando tuviera que llegar hacia su casa. Entonces hicimos todo lo posible por mantenerla entretenida aquí en la pachanga, pero bueno, probablemente más bien no se haya sentido entretenida y más bien haya sentido que la estábamos raptando. Si era un vestido de esos esponjosos de color morado. ¡Órale, color morado! Bien, no quiero encontrarme esas fotos. Recomendación, Prince Aline, deberías buscar esas fotos, porque si no las tienes tú y no las tienes resguardadas, alguien más las tiene, y créeme que ahora con las redes sociales están a un momento de proactividad de que terminen ahí y tú termines tagueado y tagueada en esa foto diciendo los 15 años de Prince Aline. Pero miren qué linda se veía con su vestido morado. Así es que recomendación, encuentra esas fotos y resguárdalas como la niña de tus ojos. El buen Henry Lavilla dice corazones rotos siempre. Sí, corazones rotos, Prince Aline, así es. Siempre hay algún amigo que ya al calor de las bebidas espirituosas recuerda cómo ese amigo suyo le hizo el feo y entonces se siente triste por ello, o recuerda a esa exnovia con la cual nunca pudo hacer lo que él inicialmente había querido. Y además es bastante interesante porque regularmente esa historia se repite sistemáticamente. No es que en cada fiesta tengas como un drama diferente. Regularmente cuando la gente de corazones rotos aparece, siempre se va a los mismos lugares. Así es que después de la tercera ya sabes por dónde va a ir el drama. Y se repite constantemente. Ah, mira, tiene una en su pared, pero no se ve completa. Una vez me invitaron a una fiesta cuando tenían 18. Y yo fui con toda la fiesta del mundo hasta que llegué y vi que era una despedida de soltera. ¿Y no te gustó la despedida de soltera, Prince Ali? Son de las mejores fiestas que, según yo tengo registro, en las despedidas de soltera, la verdad creo que las chicas se divierten muchísimo. Creo que se divierten más que los hombres cuando hacen despedidas de soltera, creo. Pocas veces me han invitado a despedidas de soltero de hombres y nunca me han invitado a una despedida de soltero de mujer. Pero bueno, según yo, es mi referencia. El buen Henry Lavilla dice que su única pachanga de este año fue su fiesta Godín. ¿Cómo crees, Henry? ¿No hubo ninguna otra fiesta ahí que te invitara para, no sé, algún amigo, cosas por el estilo? Prince Aline se escapó, yo todavía era inocente. Ah, oh, Prince Aline. Qué bueno que ya estás yendo a buscar esas fotos, Prince Aline. Es una gran oportunidad de mantener ese futuro de tus perfiles sociales libre de ese tipo de fotos. El cumple de hace 2 años llamó a una chica. ¡Wow! ¿Te ganaron las ganas de marcarle? ¿Y al menos te contestó o alguien de tus amigos te detuvo y te dijo no lo hagas, Henry, en algún momento me lo agradecerás, y te quitó el teléfono de las manos? Mm. en el Tokyo 24, pero como ya andaba bien ebrio, inconsistente. Ah, bueno, entonces a Prince Aline le estuvieron marcando el 24 para decirle, contéstame. Henry, tienes que... Bueno, después también es bueno tener unos años de descanso porque eso te ayuda a recuperar las energías. Y probablemente el 2020 sea tu año de las pachangas, Henry, así es que no te preocupes. Todavía estás en ese momento en el que puedes pedir a los dioses del zodiaco o del de la astrología china o a los mantras o a los chakras o a lo que sea, de que tu siguiente año esté lleno de fiestas, fiestas y más fiestas. Pero, chuchu, ya hablando de eso, chaca, chaca, cha, vamos a ver la parte de... Ah, se me perdieron, no los encuentro. Diablos. Por estar aquí, no perdiendo el tiempo, pero sí hablando de otras cosas. Ah, diablos. No encuentro mis entradas. Tengo que marcar de una mejor manera. Bueno, sin la entrada, pero pues vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a la parte de los anuncios parroquiales. Porque tampoco es que anden tan, tan fuertes. La verdad es que estamos a nada de que acabe el año. Y más bien, estas cosas están casi, casi muertas. Pero pues no está de más por ahí darle, porque creo que por ahí me encontré algo interesante. Ahorita lo checamos. Y aquí el buen Henry nos reconoce que... Ah, la razón por la que le terminó hablando a esta chica es porque un amigo lo andaba sonsacando. Era una chica con la que casi pasó algo y quedó. Me contestó, hablamos y no vergüenza ni nada. Órale, pues... Tuvo mejor resultado que muchas otras historias de terror que he tenido con ese tipo de referencias de que cuando está uno así, le marcas y es que pulgares hacia arriba contigo, Henry. Buena opción de que hubieran hablado y todo hubiera salido bien y ya estás empezando a pensar en este 2020 pachanguero. Igual Prince Aline puede pensar lo mismo y pedirle a los dioses del universo que el 2020 sea un año de pachanga tras pachanga tras pachanga tras pachanga. Así es que vamos con la parte de los anuncios parroquiales. Ya en este momento me disculpará Uma-chan si es que nos está escuchando porque no encontré las cortinillas para entrar. Pero bueno, vayamos. Como les decía, la verdad es que creo que la cartelera está bien, bien, bien pobre. Así como el año se está acabando, la cartelera de cine está muerta. Porque ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una película animada de espías escondidos. Súper divertida, yeah. Creo que esta no está mal. No necesariamente es anime, pero es una película coreana que se llama Parásitos. Así es que si les gustan pues estos temas como de dramas coreanos, pues tienen esta opción de ver esta película de Parásitos, que la sinopsis dice algo así, como toda la familia Kitae, que está desempleada. Ji-woo, el hijo mayor, empieza a recibir clases de inglés en casa de los Park, y pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, ambas familias se vuelven cercanas hasta que se enredan en un incidente inesperado. Turururu. Así es que, bueno, pues es un drama coreano, pero pues, es interesante encontrar este tipo de cosas. Tiene hasta la marca de la garantía Cinépolis. O sea, supuestamente tendría que estar entretenida. La verdad es que yo sé que los dramas coreanos tienen un buen desempeño. Y al menos 2-3 películas coreanas que he visto, la verdad es que como que sí meten las manos. Así es que interesante que en la cartelera de Cinépolis tengamos este estreno de Corea del Sur, Parásitos. Así es que ténganlo ahí disponible. Después seguimos con Star Wars, el ascenso de Skywalker. Espero que ya todos ustedes lo hayan visto. Probablemente ya para el siguiente año podamos estar utilizando una parte del programa para echar de habladas de este drama de Star Wars y de cómo cerró. Yo supongo que ahorita entre las fiestas y demás, probablemente no todos lo hayan visto o están esperando a que vengan el otro bloque de festividades para utilizar esos tiempos muertos y checarla. Así es que vamos a estar guardando como para uno de los primeros programas del siguiente año de hablar de qué es lo que nos pareció Star Wars. Tenemos la película, bueno, la película de Cats, el musical, en donde hemos visto como que comentarios encontrados. Los fans de los de los musicales lo defienden mucho. Hay gente que no es tan fan de los musicales y le gustan las películas y no es tan fan de lo que hicieron la gente de Cats. Yo la verdad les diría pues, que mejor vean el musical. Jumanji, Entre Navajas, Búsqueda, Negra Navidad. Sí, les digo, no hay nada. Aunque la gente de Cinépolis me encontré con esto. Tiene una preventa para el 15 de febrero, el día después del amor y la amistad, en donde pueden ver Love Live Japón, que es la celebración del noveno aniversario de Love Live, se aproxima, y para celebrarlo se va a llevar a cabo el próximo enero el superconcierto conmemorativo de Love Live 2020 en el estadio de Saitama Super Arena en Japón, el cual podrás ver en directo en salas de cine seleccionadas en tu país. El concierto contará con las presentaciones de Nijigasaki High School Idol Club, Saint Snow, Aquors and Muse. Ah, esos Aquors son divertidos. Si leíste bien, Muse estará rezando para esta presentación especial. No te pierdas de este gran evento y celébralo con nosotros. Entonces, ténganlo presente. Es una preventa del concierto de Love Live Japón 2020. 15 de febrero. Parecería que va a haber opciones muy muy limitadas de cines. Pero limitadísimas. Por ejemplo, de la zona sur solamente Cinépolis Miramontes y Patio Tlalpan. En el norte sería Multiplaza Arboledas y Cinépolis Torre Linda Vista. Estamos viendo que solamente va a haber una sola función, que es a las 8 de la noche. Así es que para que lo tengan presente, en Poniente Parque Toreo, Centro y Cinépolis Forum Buenavista. Así es que si son fans de Love Live, es el momento de que se metan en este momento y cierran el 2019 comprando su preventa para para que acudan de una forma remota al noveno aniversario de Love Live, en donde va a existir este super concierto conmemorativo con una gran cantidad de artistas invitados. La verdad es que creo que es una de esas opciones que la tienen que tener en cuenta si este tipo de eventos les llama la atención. Además, porque si regularmente les comento que este tipo de distribución es limitada, en esta ocasión esta distribución está ultra limitadísima. Ni siquiera los universidad tuvo un espacio. Se me hace como que un poco raro, considerando que son de las zonas donde tienen más complejos concentrados la gente de Cinépolis. Pero pues bueno, such life. Así es que bajo ese escenario, entren rápidamente a la parte de Cinépolis y prepárense para conseguir sus boletos de preventa para Love Live, que este evento será transmitido hasta el 15 de febrero del 2020. Cambiando rápidamente por la parte de Cinemex, no creo que los muchachos lentos de la cartelera hayan hecho su tarea. Tenemos igual la de Espía Escondidas, Star Wars. También ellos tienen la de Parásito. O sea, interesante que esta distribución de película coreana esté llegando tanto a Cinépolis como a Cinemex. Y más allá de eso, no hay ninguna cosa diferente. Claro que quieran ver El Cascanueces en la obra de teatro, pero pues es una retransmisión de la obra de teatro. Pero pues no. No hay. Echándole una ojeada a los estrenos que vienen como para el 2020, Digo, ya que estamos en estos momentos de que la cartelera está más muerta que mi vida amorosa, entonces vamos a ver qué es lo que se está viendo como para el 2020. Regresa Bruce Willis con una película que es 10 minutos para matar. La Liga de los 5, una película de animación. Bad Boys, la película que creo debe ser como la cuarta entrega de Bad Boys, en donde sale Will Smith y su brother de la vida, su Comic Relief, que la verdad es que la 1 y 2 son películas cacahuateras que las puedo ver en el cable, pero la verdad es que no sé si alcance como para una última, pero bueno, pues sí, va a haber. Va a haber una película de Mujercitas, por si ustedes fueron fans del libro. Ay, va a haber una película de Cindy la Regia. Si ustedes no saben quién es Cindy la Regia, bueno, pues regio se le dice a las personas que viven en Monterrey, porque pues es Monterrey, ¿no? Y pues por eso del rey sale lo regio. Y son muy muy particulares la forma en la que ellos se comportan, así es que con esa con esa idea salió un cómic en la web de una chica. Tradicionalmente el arquetipo de las niñas de Monterrey es que sean güeritas, muy muy fijadas en la moda y en ser niñas bien. Y pues bueno, era la forma en la que se burlaban de ese tipo de arquetipos que estaban en Monterrey con Cindy la Regia. Y al parecer ahora va a tener una película que además se va a estrenar pronto, el 24 de enero. O sea, estamos a casi nada, considerando que ya enero está a la vuelta de la esquina. O sea, la siguiente semana ya estamos en enero. El siguiente Mecha Garrison, que no sabemos si vamos a estar por aquí o no, porque parecería que estaríamos en un lugar fuera de la Ciudad de México, pero vamos a ver si tenemos capacidades para podernos conectar y hacer el programa. Pues ya estaríamos a 5, así es que de ahí ya son 2-3 semanas para que el estreno de Cindy la Regia salga. Aquí sí necesitaría ir con alguien que tenga el alma ligera, al menos para estarnos riendo de eso. Así es que vamos a ver si logramos encontrar a alguien ligero para echarnos a ver Cindy la Regia. Luego, para todos los que son fanses de Robert Downey Jr. y que le lloraron por la muerte de Iron Man, pues bueno, llegará como el Doctor Dolittle. Así es que ese es uno. Quieren volver a ver a Robert Downey Jr., pues esperen a ver Doctor Dolittle. La verdad es que no creo que esté interesante. Viene la siguiente entrega de DC, de Aves de Presa, con con Harley Quinn y N cantidad de más de chicas desequilibradas de DC. Así es que vienen también 7 de febrero. El Doctor Dolittle también va a ser rápido, y se me olvidó decirles que va para el 31 de enero. Otro montón de películas son whatever. Hay una película animada que entiendo es de Disney Pixar Unidos. Esa es para el 6 de marzo, ya va a estar un poco más lejana. Que es como un mundo fantástico en donde hay muchos unicornios, y probablemente debe ser como la historia de cómo se vive en un mundo en donde las cosas son mágicas y lo mágico es lo normal, algo por el estilo. Y la película de live action, una de las pocas películas de live action que me llama la atención ver en esta etapa de Disney, de que está rehaciendo todos sus clásicos, pero ahora con personas, es Mulan, que llegará a los cines a partir del 27 de marzo. Ya está un poco más lejos, pero Mulan se ve interesante. Al menos en el tráiler se ve bien y sí me llama la atención. Y por ejemplo, Viuda Negra va a aparecer a partir del 1 de mayo. Y esta lista llega hasta el 19 de julio. Toda también una película de Disney Pixar, Soul. no tengo mucha referencia de ellas. Supongo que conforme vayamos avanzando en el año, empezaremos a ver más trailers al respecto. Una película también de Scooby-Doo que, no sé, mayo 2020 para el 14 de mayo. La verdad es que no creo que esta cosa vaya a pelar. Ay, se me olvidó mencionarles que para el Día del Amor y de la Amistad, si quieres ganar el corazón de esa persona especial, qué mejor regalo que lo lleves a ver Sonic, la película, con Jim Carrey y James Marsden, y con la versión reajustada del buen Sonic después de que toda la gente se puso como loca cuando vio la versión live action de Sonic, que parecía un chango de cabello corto azul y con algunas deformaciones en el cráneo. Pero pues bueno, al parecer ya el diseño de personaje se ajustó a lo que tendría que haber sido. Desconocemos por qué razón pensaron que era una buena idea no respetarlo, pero supongo que será una excelente oportunidad de que quedes muy bien con esa persona cercana a tu corazón y le digas: oh, vamos a ver el 14 de febrero Sonic. O si quieres algo un poco más amoroso y lindo, también el 14 de febrero se te darán rencor tatuado. O un amor a segunda vista. O las olas. No, bueno, o sea, el 14 de febrero, ay, la maldición renace también. Ese fin de semana del 14 de febrero, bueno, los cines van a estar, al menos de entrada, con 5 películas nuevas, pero que todas son una chulada. Probablemente para que la gente se divierta. Digo, todavía no sé si llevar a alguien a ver Rencor tatuado o las olas. Pero bueno, veremos qué pasa. Interesante que intentando saltar con la página de Freaking. Recuerdan que la vez pasada les dije que no estaba cargando las cosas. No sé por qué. Y la página sigue no cargándola. Pero por ahí intenté acceder por medio del teléfono y... de entrada hay algo relevante. No, parecería que están como en una especie de mantenimiento la gente de Freaking. Recuerden, Freaking es este portal en donde ustedes pueden encontrar N cantidad de eventos, no solamente otakus, sino también gamers, de cómics, de ciencia ficción, de tabletop, de coleccionismo, de toons, de terror y demás. En donde pues pueden ver qué opciones hay. Y lo que único que me está reflejando en este momento son los eventos de Parasite. Y para el viernes 3 de enero, sábado 4 de enero y domingo 5 de enero va a estar el Bazaar Room Sales en Bazaar Fusión, que es un evento organizado por Decomisado, La Mole y el Unboxing Toy Convention, pensado como en un espacio al que puedas llevar las piezas que ya no desees en tu colección y así venderlas o intercambiarlas con otros coleccionistas, generando una comunidad con aficiones similares. Además de este espacio de venta e intercambio, habrá actividades durante los 3 días del evento: una presentación de La Mole Unboxing Store by Decomisado con artículos exclusivos de nuestras convenciones anteriores a precio de salida original, bebidas y botana de cortesías, convivencia con cosplayers, sketches gratis, sesión de fotos con el señor Pollo en personaje, rally para ganar artículos coleccionables y vive una aventura de otra galaxia conociendo a la Legión 501 de Mexican Garrison y Order 66 con sus disfraces de Star Wars, que estos muchachos han estado muy activos con todas las activaciones que han tenido que estar soportando con todo el lanzamiento de la película de The Rise of Skywalker. ¿Esto dónde es? Es la entrada, es entrada libre. Y en el Bazaar Fusión, que está ubicado en Londres 37, Colonia Juárez, en la Cuauhtémoc. Interesante, si quieren tener la oportunidad de conseguir o nuevas piezas o quieren colocar algunas de sus piezas para darles una vida diferente o quieren capitalizarse para comprar alguna otra cosa, bueno, pues este es una buena oportunidad en donde ustedes pueden estar acudiendo a este evento. He dejado un poco de lado el chat, déjenme verlo rápidamente. Estoy viendo los cines mexicanos, un claro. No los destruyo, Henry. Simplemente reviso lo que colocan con una perspectiva más utilitaria de cara a que utilicemos nuestro tiempo de una forma más sabia. Digo, porque eventualmente tienes recursos limitados, tiempo limitado, y que digas, vamos al cine y te das cuenta que hay pura basura. Pues si te puedo arreglar de alguna forma el drama inicial y te digo, ¿sabes qué? Que va a estar medio muerto esto, así es que busca otra opción, pues ya al menos la vida podría ser mejor. Pensalín, amor y amistad, sí, viene el 14 de febrero, cuánta emoción. Chale, día de San Valentín. Tranquilos, todavía nos falta un par de meses, aunque sí es una de las fiestas más próximas, considerando que ya el año nuevo está, casi puedo decir, es inminente que llegue el año nuevo. No es que digamos, bueno, en un rato más llegará el año nuevo, ya es inminente. La siguiente fecha relevante es el 14 de febrero, así es que hay que empezar a buscar quién podría estarnos acompañando en ese tipo de eventos, o de plano preparar su castillo inexpugnable en donde nadie los moleste. Ah, qué tan divertido es. Pero bueno, recuerden, siempre hay una opción para disfrutar el Día del Amor y la Amistad fastidiando a sus amigos con respecto a ese tema. Prince Alín dicen, pero las parejas van al cine para todos menos para ver la peli. Bueno, pues por eso digo que va a haber 5 opciones que van a estar llenas y la película va a estar haciendo cualquier cantidad de cosas y la gente estará metida en el cine. Así es que por eso yo creo que hay 5 opciones disponibles para que digas, esta se ve interesante, vi una de terror que te puede gustar. Ay, sí, vamos, y así me abrazas. ¿No? El buen general la dice, aunque mi exnovia sí se concentraba en ver la peli. Saludamos a Xions, que se está uniendo aquí al chat. Yo voy a fastidiar al todo el mundo con los shipeos. es tan divertido. Pueden andar regalando. ese día yo creo que todos van a poner sus waifus y irán y compararán sus opciones. Vemos aquí, saludamos también a Bichan. Pero vamos por un poco de música y regresamos. Así es que ya tengo. Sí, ya la tengo. Así es que vamos con música y regresamos. Recuerden, esto es Mecha Garrison y yo soy Jihad. Regresamos, está escuchando Radio Doki. Yeah. the big time, 20 audience entertainment. Thank you. Sanaga Tane o Maita Fantasy Casio Tea Capera Andromeda Andromeda Toki o Koe Hibiki a Melody Kono Machi ni Mari Oriru Yuki wa Kami Sama ga Tane o Maita Fantasy Maita Fantasy Niyakana Sekai wa Allegro Takaraka ni Narase Banza Tambari Kimi ga ima Nageta Nagare Oshi Boku wa Tada Sora ni Te o Nobaso Machi no Hi wa Mada Yui Tore Moro Yura Yura To Moete Jinrin ga Ni また君に声をしよう

Y ya estamos aquí de regreso para estar entrando a la parte final del programa. Gracias a todos los que han estado con nosotros acompañándonos durante el día de hoy. Así es que ya estamos aquí y revisando acá el chat. El buen Henry dice que justo Info High que acabamos de escucharle le hace recordar el Yoko Sominasan. Mi nombre es Jihad y esto es Radio Doki, donde encontrarás la mejor música anime. De hecho, hace poco escuché ese intro de bueno, sí, ese promocional de Mecha Garrison, porque regularmente no lo escucho. Escucho el de Uma y escucho a la niña esta que dobla a la jalea de Zapamanzanas. Son los que regularmente me encuentro cuando estoy escuchando Radio Doki, pero pocas veces escucho el promo de Mecha Garrison, así es que sí. Y ya tenía un rato que no colocábamos Info High. Xion dice, ¿esa música de dónde salió? Ah, pues esa es una música de Yoko Kanno de la serie de Macross Plus, una de las películas más icónicas. La verdad es que yo sí se las recomiendo que le den una oportunidad de ver Macross Plus. Si les gustan las series o las películas estilo Top Gun, bueno, Macross Plus tiene una excelente narrativa con esas características, pero además de todo, encadenándola o combinándolo con el universo de Macross y además con mechas y con Variable Fighters de última generación. Así es que súper pro esa parte. Así es que esa es una de las rolas de Yoko Kanno que creo que desde que la escuché la primera vez me robó el corazón. Y sí, soy ultra fan de esa rola. Por eso está como parte de la música de promocional de Mecha Garrison. Así es que pues de ahí salió. Sí, Andrea Ruti es la chica de la jalea de Zapamanzana. Híjole, cómo la escucho. Tengo una suerte para que siempre me toque de... Y la abuela Garrison, no sé qué, es que tanta jalea de Zapamanzana. Bueno, caray, mi garganta no da para hacer esos tonos chillones. Pero bueno, ya estamos acá de regreso. ¿Qué más? Pues la verdad es que ya casi como el año se está muriendo, hay pocas cosas que están saliendo. A ver, vamos a darle una vuelta. 2020 Video Games Release. Acá está. Vamos a darle una vuelta a ver si encontramos qué opciones vienen para el 2020 de videojuegos. Hay algunas cosas interesantes que llevan años. Que llevan años prometiéndola. Así es que... estoy dándole clics a donde no tengo que estarle dando clics. A ver, según Games Radar, de los mejores juegos que van a venir para el 2020 y más adelante, esto me encanta, o sea, es así como de, bueno, 2020 y años posteriores. Principalmente es porque no tienen claro cuáles son si hay algunas de estas opciones que no van a estar disponibles en 2020 porque están casados o relacionados con alguna de las nuevas plataformas y eso de alguna forma pues terminan afectando. Por ejemplo, dicen que para febrero del 2020 vamos a tener Granblue Fantasy Versus. Este es un juego que se basa en un juego móvil que después tuvo un anime. Anda por ahí en Crunchyroll como la primera temporada. No me acuerdo si en Netflix también estaba, pero en Crunchyroll sí está Granblue Fantasy. Nace de un juego móvil. Está simpática la historia. Los personajes son agradables. Y explota pues todo el setting estándar de un Final Fantasy. Y bueno, parecería que será un juego de pelea al estilo Dragon Ball FighterZ Seed, Guilty Gear X. Con este sistema de combate que tienen los de Guilty Gear. Bastante dinámico. También el de Dragon Ball. Ese es uno. ¿Qué otro? Ori and the Will of the Wisp. Este es para PC y Xbox One. Saldrá en febrero 11. Uno de estos juegos así como muy etéreos, de la historia de un animalito y la voluntad de los Wisps. El super esperado remake de Final Fantasy VII, que supuestamente ya está para marzo 3 del 2020. Y a ver, vamos a ver. Si ustedes son fanáticos de no, Siri, no quiero hablar contigo. Game Planet. Si ustedes son fanáticos de Final Fantasy, bueno, este es uno de los juegos que debe de estarles llenando la vida de ilusiones, porque es uno de los juegos más esperados. Puedes tener ya la opción de la preventa, tanto de la preventa normal como de la preventa de Deluxe. A ver, ahorita estoy buscándolo aquí en Game Planet, porque al parecer ellos y gamers, como ya se ya se juntaron, ya solamente hay una forma única de acceder a este tipo de videojuegos, ya sea por una tienda especializada. Digo, de hecho creo que hasta Palacio de Hierro tiene la implementación de, o la instalación de los juegos de los videojuegos con gamers. Si es que sí, tienes que llegar con esto. Está Final Fantasy VII Remake. Aparte, lo entienda, desde 100 pesotes puedes pedir el Deluxe Edition o el remake normal, que se va a estar en un costo de 1.350 pesos, apartándolo desde 100. La versión de lujo no está confirmada cuánto costaría. ¿Y esta qué traería? Esta trae, es la versión de lujo, pero no es la última de lujo. Trae el paquete de lujo, trae un Steelbook de Sephiroth, trae un Artbook de pasta dura, trae un mini soundtrack, un CD, eso está padre, y trae materia, unos DLCs de un cactuar, de materia de invocación de un cactuar, y adicional la chica Chocobo, ganas este summon de materia cuando haces el pre-order. De hecho, esta es la Deluxe Edition. Pues que yo creo que debería de andar como en unos 2.000, 3.000 pies. Disponible 10 piezas en inventario. Pagar ahora. Pues a ver si me doy una vuelta mañana y hago mi pre-order, porque de seguro voy a estar... ¿Qué? Me gustaría la otra que tiene como la versión más pro, pero... Esa no la veo aquí, pero vamos a checar en nuestras páginas Play Asia, que siempre tiene algo de esas características, de seguro. Ahí la bronca es que si se nos pasó el momento del pre-order, ya caminamos. A ver, Final Fantasy Remake and Final Fantasy VII Vinyl Limited Edition. Estos ya los puedes comprar. La versión gringa, el remake Estados Unidos. Sí, miren, la versión del remake, como la que les mencioné, aquí la puedes conseguir en 2016 pesos. O sea que más o menos tendría que estar 2.500 pesos si ya estamos exagerándole el precio aquí en México por cualquier cosa de impuestos. Ay, bueno. A ver. No, este es un juego. Ay, no. No aparece la versión Ultra Pro, que esa tiene o va a tener un... Según yo, es la moto de... de Cloud la que sale. Pero sí, al menos unos, al parecer unos 2,000 pesos estaríamos hablando con respecto a la versión de Deluxe. Luego yo creo que un poco más, 2,500, considerando que si la comparas en PlayYasha, los cargos de envío probablemente deben de andar alrededor de unos 700 pesos y dependiendo de cómo anden de buenas en las aduanas, podrías tener la necesidad de hacer un pago extra para liberar el producto. Pero si es así, entonces más o menos debería estar alrededor de los 2,500 o los 3,000 pesos en, vamos a decir, en un Game Planet. Ya te ahorras esa parte de estar esperando. Y esta es la versión como más pro, porque la otra sería la normal del Final Fantasy VII de Remake de 1,350 pesos. Si son, como les digo, fans de Final Fantasy, es la oportunidad de poderlo conseguir. Así es que con eso dele. Chaca, chaca, chaca, veamos rápidamente el chat. Uy, se movió bastante. Pregunta Henry Lamilla: Yihad Mecha Garrison saldrá de vacaciones. Podría ser que las vacaciones estén afectando el siguiente fin de semana, que sería el 5, pero ahí dependiendo de el lugar en el que esté, voy a ver si tengo posibilidad de tener salida de internet, pero pues eso lo estaría checando más adelante y le estaríamos avisando por las redes sociales de Mecha Garrison. En este momento sería un maybe, podría ser. Bueno, aquí están. Así es que vayamos para revisar el Final Fantasy VII Remake. ¿Qué otro juego que está para el 2020? Animal Crossing New Horizons. Santo señor, esto es para Switch. Un juego creo que bastante familiar de Nintendo, que la verdad no tengo ni la más pálida idea. Doom Eternal, la enésima versión de Doom, pero ahora esta sale para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch en marzo 20 del 2020. No sé si Doom Eternal todavía tiene espacio para poder entrar en la dinámica de los videojuegos de First Person Shooter, pero pues veamos, vamos a ver qué tal le va. Persona 5 Royal va a llegar también para PlayStation 4 por ahí de finales de marzo del 2020. Nunca he jugado los Persona, pero al parecer tienen mucha. Half-Life Alyx. No, pues esto es, dice que es para PC y potencialmente consola, marzo del 2020, esta cosa igual no sale. Resident Evil 3, el remake, porque estamos en los momentos de los remakes y hay que hacer todo, de hecho el remake del 2 también debería estar allá. Cyberpunk con el buen Keanu Reeves en abril 16, este es uno de los juegos que parecería que pueden hacer que se refresque la escena de los videojuegos. Vamos a ver si funciona tan bien como lo han prometido y no termina siendo simplemente una bomba de publicidad. Ya tiene rato que no han salido cosas interesantes. Dying Light 2. Esto es para la primavera del 2020, o sea, dependiendo. ¿Qué otra? A ver, siguiente página. The Last of Us Parte 2. Bueno, pues para PlayStation 4, Tell Me Why, PC y Xbox. No entiendo qué es. Es un thriller. No se ve como muy interesante. Ghost of Tsushima. Este de Ghost of Tsushima, mi chiquitimón me mandó parte de los videos. Suena interesante, Japón medieval. Estar participando como una especie de ninja o de un samurái. Parece ser que es un mundo amplio. Suena interesante. No me gusta mucho la dinámica, el diseño de los personajes y del juego, pero bueno, veremos cómo va. Halo Infinite para todos los fanáticos de Master Chief. Por ahí que para las fiestas del 2020, puff, no, bueno, ahí para final del año. Porque saldría para PC, Xbox One y el Xbox Project Scarlett. Si es que la siguiente consola de Xbox tendrá de nuevo a Master Chief. Y eso sería que estamos hablando de finales del 2020. Bueno, pues, falta un año completo. Little Nightmares 2. Un juego que no está, todavía está por confirmarse cuándo se sacará en 2020. Juego como que interesante. Probablemente un poco de andar haciendo y resolviendo ¿cómo se llaman? Aventuras. Watch Dogs Legion, un juego que sonaba muy bueno y muy bien cuando lo sacaron inicialmente. Yo lo compré y las primeras 10-15 horas de juego te enganchaban, pero después conforme ibas avanzando se iba perdiendo como la emoción. Había N cantidad de minijuegos que no tenían como mucho sentido, no estaban tan bien pulidos y eventualmente me perdió y no terminé de jugarlo, pero pues ahora tendrá una siguiente versión, Watch Dogs Legion, por fecha por confirmar, o sea, si nos va bien sale en 2020. Spelunky 2 para PlayStation 4, también por fecha por confirmar. Psychonauts. Spiritfarer. Nintendo Switch. Muchos, si no les digo algo más allá del nombre, es porque la verdad no tengo idea de qué se trata el juego. Solo tengo una imagen y alguna descripción ahí relevante. Por ejemplo, este Spiritfarer. Dicen que es un cozy management sim about dying. ¿Qué es ser eso? No tengo ni la más remota idea. Tiene un estilo artístico padre. O sea, sí, tiene como diseño bonito. Y eso te va a llamar y vas a ser como una especie de barquero que mueve muertos de un lado para otro. No muchas referencias, así es que los digo como nombre para que los tengan en la referencia. Y cuando ya estén saliendo cosas más relevantes, pues puedan ver Eastward, que será un juego para Nintendo Switch y para PC, con fecha por confirmar en 2020. No, bueno. A veces siento que el panorama de los videojuegos ha entrado en una especie de planicie de mediocridad, en donde sí, vamos a hacer remakes de juegos que sabemos que a la gente les gustaron. Regalémosles el eye candy para que hagan las cosas y pues bueno, ya con eso salgan mejor. Y tan. A veces siento que a veces como que el que le eche un poquito más de ganas, y digo a veces siento, es Nintendo, pero es porque sigue trabajando en las mismas franquicias. O sea, sigue con Pokémon y sigue con Link y sigue con Mario y sus diferentes versiones, y de alguna forma lo va moviendo, pero tampoco es que esté trayendo algo nuevo. Y luego todo lo que son los temas de Xbox y PlayStation 4 es un universo en donde el core de la compañía lo que hace es revivir muertos y todos los demás pues están intentando como encontrar las dinámicas raras y alternas para poder mostrar nuevos juegos. Y que alrededor de eso es más como una especie de instalaciones de arte conceptual que dices, ¿esto qué cuernos es? Cuando muchas veces lo que uno quiere es una plática o una narrativa de una historia interesante con un diseño interesante y una dinámica de juego que ayude a la narrativa a contar la historia. O que entres en un juego de pelea, que también esos son bastante divertidos, y que tenga una capacidad de expansión interesante y no sea como Street Fighter V, una especie de burla en donde te estén vendiendo cada DLC de una forma ahí rara. Pero bueno, Skull and Bones, un videojuego de piratas, PlayStation 4, también fecha por confirmar. El Sports Story, que sería como las actualizaciones normales de Nintendo de juegos deportivos para sus consolas. Hollow Knight Silksong, suena bien. Fíjense que ahorita que he estado viendo las opciones, parecería que Nintendo está sacando cosas más interesantes que el PlayStation 4 y el Xbox. Pregúntame, ¿tendré que comprar un... me tendré que comprar un Nintendo Switch? Tan, tan, tan, tan. Bayonetta 3 y para Switch. Senua Saga Hellblade 2, Xbox Series X. Metroid 4 Prime. ¿Me digo? ¿Todos estamos reviviendo muertos? Y a ver esta última hoja, veamos. Beyond Good and Evil 2. No saben en qué plataforma, no saben cuándo lo van a salir. Excelente, ¿por qué no? Deathloop, tampoco saben de qué plataforma y tampoco saben dónde lo van a sacar. Ghostwire Tokyo, tampoco saben en qué plataforma ni en dónde lo van a sacar. The Elder Scrolls 6, miren, esto suena interesante. Es una evolución. Uf. Y si The Elder Scrolls 5 Skyrim fue una cosa inmensa, esta cosa va a ser brutal. Muy padre, bien, buena opción de Elder Scrolls, sí, sí. Starfield. No, pues bueno. Pues creo que viviremos de remakes como en las películas. Y eso no me queda más que tristear, pero pues ni modo. Acá mientras llega Warzone. Ah, bueno, si están jugando World of Warcraft, aquí Xions nos dice que tienen actualización, llega Shadowlanda. World of Warcraft es como el Final Fantasy XIV, son estos juegos eternos que se han mantenido con un nicho muy específico, pero en realidad sí, el nivel de compromiso que debes de tener con este tipo de juegos es inmenso. Si considerando que los juegos no inmersivos como algunos de las nuevas versiones que hemos visto, no sé, Destiny y esas cosas, son demandantes de vida. Bueno, World of Warcraft y Final Fantasy XIV llegan y les dicen hold my beer, porque son los grandes señores de ese tipo de cosas. O sea, sí debes de tener un compromiso y tienes que estar trabajando y mileando y en constante trabajo para mantenerte dentro de la línea. Y ahí igual uno de los puntos que me atora es que no tengo tantos amigos que están jugando eso. Entonces eventualmente las cosas como ahora ya todo tiene que ser comunitario y tienes que tener un party de 50 personas para hacer los raids, bueno, te atoran bastante. Pero bueno, veamos. Y así como lo dice el buen Wish, la nostalgia vende, así es que parecerá que el 2020 no caerá tan lejos de lo que hemos estado percibiendo en temas de contenido, en donde lo que se está viendo que se repite una y otra vez es que vamos a la nostalgia y a las cosas que ya conocemos y evoluciones de franquicias que han venido con nosotros a lo largo de los años. Pero pues bueno, such is life. Así es que como el 2019 se va a acabar, también este programa se está acabando. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Como les comentamos, hay altas probabilidades de que no sepamos si el siguiente programa lo haremos, pero no es porque no vayamos a regresar, sino por un tema de vacaciones de fin de año. Pero si no, recuerden, Mecagarrison se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Así es que por Radio Doki pueden escucharnos. Y sigan en nuestras redes sociales, Mecagarrison, MSHAGARRISON, donde está el robot rojo con letras amarillas. Denos un like para que puedan estar en contacto con nosotros cuando no estamos en el programa. Mientras tanto, nos despedimos y vamos a despedirnos con qué rola, con qué rola. Creo que vamos a poner... ah, claro, ahí está. Nos despedimos con un ultra clásico del señor Ichiro Mizuki. Gracias por habernos escuchado a todos. No, gracias por habernos escuchado y esperamos que todos tengan un excelente inicio de semana. Yo soy Jihad, esto fue Mecha Garrison. No se preocupen, vamos a regresar, Xions, Henry Lavilla, Wish, ¿quién más? Pues ya, Henry, Siongs y Wish. Alin se nos desapareció. Bichiquitimón, no sabemos qué está por ahí. El último programa de la década. Puede ser que este sea el último programa de esta década, pero no se preocupen. Ya, bueno, de hecho, este es el último programa de la década, porque sin importar lo que suceda, el siguiente programa ya será del 2020 y estaremos iniciando una nueva década. Así es que acompáñanos aquí en Radio Doki y con Mecha Garrison para que entremos a esta nueva década y en una de esas veamos cómo nuestros sueños se hacen realidad y nos regalan un mecha gigante. O al menos los Gundams de Japón se mueven más, cualquiera de las dos opciones. Pero mientras tanto, es momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Jihad y nos estamos escuchando pronto. Hasta luego. マジンガー Z、無敵の力は僕らのために。正義の心を変えた。飛ばせ鉄拳、ロケットパンチ。今だ、出すんだ、ブレストファイヤー。マジンゴー、マジンゴー。 山を砕く黒鐘の城、スーパーロボットマジンガー Z、正義の怒りはみんなのために、平和の祈りをファイルだ。